Revisión del día de hoy, hoy honestamente creo que fue un balance muy positivo acerca de lo que vimos tanto en documental como en ficción. Probablemente de esta película de la que les vamos a hablar, al menos en mi criterio, es la mejor ficción de lo que está en competencia en este Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su emisión número 33. Estamos con Román Rangel. ¿Cómo estás, Román? Muy bien, me encantó ver esta película. Exactamente, ¿de qué película le estamos hablando? Cría Puercos, que precisamente hablábamos antes de grabar esto, ¿cómo se llama en inglés? Emerald's Twilight, ¿no? Sí. El ocaso de Esmeralda, y tiene mucho sentido. Es una película que a nivel personal me afectó emocionalmente. Los que hemos tenido tal vez un familiar que haya fallecido por edad mayor, de repente podríamos ver algunos manejos similares. Y bueno, básicamente es un pueblito allá en Oaxaca, si no me falla la memoria, donde tenemos a una señora de avanzada edad. Su marido fallece, el hijo está trabajando en Estados Unidos y es un hijo ausente, y pues vemos cómo obviamente la señora, al quedarse sola, pues tiene distintas circunstancias que hacen que pues empiece el ocaso propiamente de ella, el hijo que prácticamente la tiene olvidada, pero sin embargo empieza a surgir algo por una circunstancia que viene precisamente del nombre, que le da una nueva esperanza, ¿verdad? ¿Y qué tal es el manejo de esto que le da la esperanza? Que es literalmente, no se los quemo, es un puerquito. Es un puerquito, una puerquita. Y es una película increíble. O sea, a mí me parece que hasta aquí en el Q&A lo dicen muy bien. Es sí. Una película que tiene una historia muy sencilla, pero tiene emociones muy complejas. Primero que nada, creo que el trazo de los personajes es extraordinario. La mujer principal, Esmeralda, es realmente un personaje muy entrañable. Sí. Ella representa pues la mamá que todos tenemos realmente. O sea, es una mujer pues muy fuerte que a la vez tiene esta ausencia, sin embargo siempre está acompañada por una comunidad que la apoya muchísimo, no como el hijo que está cumpliendo el sueño americano y trabaja mucho, pero realmente está completamente solo allá. Uh-huh. Y pues le manda dinero a su mamá de vez en cuando. Sin embargo, pues la mujer sí entra como una especie de, pues sí, una pequeña depresión, primero al perder a su marido. Uh-huh. y de hecho también la película lo retrata perfectamente a nivel visual, que es que ella no come. Exacto, es otro personaje que curiosamente no aparece. Básicamente tenemos el personaje de Esmeralda, tenemos también una de sus vecinas que también es otro retrato de la feminidad, y es una película muy femenina y muy, muy feminista. Muchos dirán que no es feminista porque no trata de la mujer luchona, independiente, que lucha por sus derechos, pero joder, esta es una mujer que le da de catas a cualquier, a Lara Croft, a Wonder Woman, a quien quiera. Fácil. Mucho más recia, mucho más con un mayor carácter, y uno de los personajes no explícitos pero que están siempre ahí presentes es un refrigerador, y precisamente cuando vemos cómo se va vaciando, es básicamente los deseos de vivir que tiene esta señora. Y sin embargo, cuando empieza, como ella es un personaje que está construido para criar, para cuidar de otras personas, al tener la ausencia del marido, pues pierde sus deseos. Y sin embargo, cuando finalmente tiene este nuevo motivo de vivir con la puerquita, con la cuina, que es el otro personaje así fabuloso que... No estoy llorando. Fue ajonjolí del mole que entró en mi ojo. Porque se vuelve un personaje, un maldito cochino, se vuelve un personaje entrañable. Y el refrigerador es un reflejo tal cual de todo lo que está ocurriendo en el interior del personaje de Esme, de mamá Esme, como le dicen por allá. En el cual, como tú mencionaste muy bien, son personajes perfectamente trazados. Creo que la historia, aunque es muy sencilla, te da muchísimo para hablar de las emociones, incluso de una mejor manera y con una estrategia distinta de otra película que les hablábamos previamente, que es la de Mente Revolver. Acá, curiosamente, es como es el aspecto emocional, pero no chantajista, yo creo que se logra manejar de una manera muy, pero muy adecuada. Pero bueno, ¿cómo viste todo lo de la comida? Porque esa también se estará exhibiendo dentro de la selección de cine culinario. ¿Se te antojó algo de lo que prepararon? Se me antojó todo, pero ya creo que ya no voy a comer nada que involucre un puerquito. Ni carnitas, ni pastor. Bueno, nadie me puede quitar esta cosa al pastor. Pero de todos modos, el puerquito... Realmente uno hace una conexión con este animal gracias a la conexión que tiene Esmeralda con el puerquito, que lo vemos en esta evolución de ser un cerdito de este tamaño a ser un puercote de este vuelo. Y pues realmente es muy llegador, y ver que también que una vez que ella encuentra este motivo de vida gracias a la relación que tiene, pues también la comida pues hace llegar. Tiene el refri y se ven estos close-ups de las ollas, así como está hirviendo los caldos, el pollo, los guisados. Entonces a mí se me hizo como agua y a la boca. Y aparte, no son como la foto producida. O sea, si le diéramos, ahorita estamos en un centro comercial en Plaza Sania, si le damos vuelta a lo que tenemos aquí de anuncios de comida, la foto de catálogo, ustedes saben que las hamburguesas jamás se van a ver como las ven en las fotos de los anuncios. Lo mismo, acá pasa una cosa distinta, porque la comida se veía real. Entonces es, cuando está preparando, cuando está, por ejemplo, destazando un pollo que pasa en una de las secuencias, cuando está preparando los huevos con ejote, sonó un poco grosero, el ejote con huevo, perdón, que suena ya un poco mejor. Es una comida muy sencilla, pero por ejemplo, que cuando nos la preparan nuestras mamases, válgame la expresión, pues qué rico, ¿no? La comida de rancho, que es mucho la relación, qué sabroso es, y de repente tú lo ves y es que así se prepara. O sea, no es la foto engañosa en la cual se ve todo luminoso y brillante, pero se te antoja porque es el valor del cariño de la persona que lo está haciendo y te lo transmite propiamente, ¿no? Y curiosamente está preparando comida para su cochinito. Bueno, a él le daba verduras y otras cosas, no crean que le preparaba los huevos conejote y todo así, pero ahí tenemos eso. Bueno, creo que en mi opinión es lo mejor que se ha visto en ficción. ¿Hay alguna otra que tú quieras recomendar? Tal vez ya hablamos previamente de Novis, pero algo que hayas mencionado que quieras recomendar aparte. Pues vamos a hablar rápidamente de Tiempo Compartido. Esa la tuve oportunidad de ver también otro día. Fui como el último asiento, así que me dijeron, ¿quieres el último asiento? Está hasta adelante, no vas a ver nada bien. Démelo, quería ver la película. Ganó un premio, me parece, de guión en Sundance. Es correcto. Y está bien la película de Sebastián Hoffman. Sale Luis Gerardo Méndez y Miguel... No, Miguel Rodarte. Rodarte. Y pues en actuaciones que rompen un poquito el estereotipo de, especialmente de Luis Gerardo Méndez, que siempre pues se enfoca en comedias como Club de Cuervos o... Ojo, porque él hizo muchísima producción más independiente con otros personajes. Al inicio carrera, y sí. Después ya con Nosotros los Nobles es donde despegó, ¿verdad? Entonces, por eso curiosamente se le ha hecho un poco el typecast y no le ayudó el hecho de que en series de televisión se repitió con el mismo personaje de Javi Noble, pero con otro nombre. Pero bueno. Y justamente esa fue la primera pregunta. Un chavito llegó y dijo, Luis Gerardo, soy súper fan. Yo empecé a ver el cine mexicano gracias a ti y con Club de Cuervos. Entonces nos quedamos, órale, chavo, ¿no? Pues bueno, hasta el mismo Luis Gerardo se sorprendió y pues se rió aquí y también justamente le comento lo mismo que dices, así de, pues yo inicié haciendo una carrera en cine independiente y pues hasta que hice esta comedia, pues salió, pero él generalmente siempre está buscando cosas, no solo en el cine, sino en el teatro, diferentes. Hace un papel bueno, me parece que la película es muy atmosférica, creo que está muy bien filmada, tiene un muy buen score para una película mexicana, me parece muy notable. La historia siento que se desinfla un poco al final, en su tercer acto. Hay muchas cosas que yo siento que el director dejó, no sé si en el guión, porque también lo mencionó en el Q&A, que ahondan un poquito más en lo que es la corporación maligna, o sea, le meten como muchísimo más detalles que al final en la edición rebajan para hacerlo un poquito más la historia. En realidad son dos historias, es la historia de Luis Gerardo Méndez que va de vacaciones con su familia y después de otro hombre que trabaja para el mismo hotel con su esposa y sin embargo pierden un hijo. Entonces son estas dos historias que se juntan, son interesantes por sí mismas, creo que la fusión de ambas no funciona del todo, no tiene el impacto que busca, sin embargo es una comedia negra que es muy divertida. Yo creo que quizás a los fans de Luis Gerardo Méndez, los fans que vieron a Javi Noble y lo siguen viendo en todo lo que hacen, no creo que les guste, sin embargo me la recomiendo, me pareció un buen trabajo. Y de tu trivia, bueno, esto lo mencionamos en una cápsula ya publicada hace 2 meses, pero hay una referencia directa, que afortunadamente no hace mucho, al trabajo anterior de Hoffman, el cual si se pusieron atención, lo vieron pasando aquí detrás de nosotros hace rato cuando estábamos grabando en esta misma cápsula, no es cierto, pero ya lo hice que se regresaran, pero exactamente en Halley hay una referencia que no sé si pasó en el Q&A cuando tú mencionaste, donde era, empieza a ocurrir una escena que nuevamente no se las detallo, pero es de, si empieza a hacer lo que hizo en Halley con los close-ups así, sí va a ser de, afortunadamente no llega a eso, pero sí, él mismo menciona el director, que tuvieron que suavizarla porque pues tampoco tenía cabida, aunque es algo que a él le gusta mucho explorar con sus historias. Adiós. Pero bueno, Román, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Recuerden que puedes seguirlo en Twitter como Marcador00. Un agradecimiento a todos los Patreons, desde luego a nuestros productores. Gracias a su apoyo es que podemos llegar acá a pesar de que no nos acreditan. No, aquí sí me acreditan, acá no tenemos esas broncas como en otros festivales. No estamos robándoles los gafetes. Y un sincero agradecimiento porque la verdad nos ha tratado bastante bien el festival, a pesar de que han tenido algunos pequeños detalles de logística. Ya luego les platicaremos historias de terror. De hecho ya lo hicimos con el mismo Enrique y Ricardo, los cuales pasaron hace rato, curiosamente. Pero bueno, estaremos escuchando en otra sección de Churros y Palomitas para Llevar desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ya se me está acabando la voz, así que ¡vámonos! Decidí entonces tomar una anécdota de mi mamá. Mi mamá no vive en la Ciudad de México, vive en algún lugar de la Mixteca. Y pues mi madre en algún momento se hizo una puerquita y su relación con ella como de madre neta, no madre hija. Entonces pues, junté esa parte de la idea que tenía con esta anécdota y pues, la historia me fue pidiendo, siguiendo más cosas, ¿no? Más drama. Así fue más o menos como. Y como cada ocasión, hicimos la escena y hicimos el casting, y bueno, pues fue una gran alegría cuando creado, ¿cómo te vas preparando, intentando acercarte, ¿no?, a varios sentimientos de estos personajes, a la belleza que existe a pesar del dolor que existe también, a la inocencia, a la belleza, a la vida, a la pobreza, al amor, a la soledad? Eso me gusta mucho de la película, ¿no? Que creo que es compleja, a pesar de su sencillez, que me encanta estos personajes en el pueblo y esperarla, ¿no? Cómo reprime, cómo contiene, cómo saca también las cosas. Pues, ¿cómo lo vamos abordando? Primeramente bajo la dirección, ¿verdad? Y si nuestro guía principalmente es el director y el guión, ir investigando, ir sintiéndolo, haciéndolo tuyo. Eso es principalmente, ¿no? Ponerte en el lugar, en esas circunstancias. Igual que Conchita, fui convocada a un casting. Al principio, creo que varias audicionamos para el personaje principal con ese. Pero pues de ahí ya fueron dirigiendo, ¿no? Y esta historia de esta mujer en particular, que es la mejor amiga de Esmeralda, pues es una mujer que, aunque ha tenido una historia también fuerte, que no se ve en la película, pero se intuye que ha tenido esa vida, maneja de otra manera la tristeza o el estar solo. Y es esta cuestión de amistad. Lo que me encanta de esta película y exactamente del guión cuando yo lo leí era que trataba de personas mayores, que no es la historia de las mujeres jóvenes, sino unas mujeres maduras que viven en un pueblo quizá hasta olvidado por Dios, digo yo, un pueblo lejano, y que ella trata de ayudar a su amiga a que salga de ese dolor que tiene, de la manera que puede, de la manera que le han enseñado sus ancestros, por decirlo así, ¿no? A través de la comida, a través de convocarla, de que se levante, etc. Para esta preparación sí tuvimos bastante plática con Ejeca. Tuvimos varias sesiones en las que hicimos trabajo de preparación para ver cómo era el personaje, de qué manera se relacionaba con todos finalmente, ¿no? Y de qué manera también se relaciona con el afecto hacia los animales, ¿no? Que creo que es una parte importante. El generar afecto con los animales, creo que muchos lo hacemos. En una determinada parte de nuestras vidas generamos afectos con, ya sea con un cerdo, con un perro, generalmente con perros, yo tengo tortuga, y tuve un perico al cual le lloré como si fuera un humano, ¿no? Entonces, aparte, él nos preguntó exactamente que si nosotros, a mí lo primero que me hizo la pregunta fue, ¿te gustan los animales? ¿Has tenido alguna relación? ¿Te han cambiado de alguna forma los animales? Y yo le dije que sí. O sea, que en un determinado punto de mi vida, sí, y yo recuerdo mucho a mis hermanas, que exactamente, me acuerdo mucho del cerdo, porque mi mamá criaba cerdos y nosotros los agarrábamos como mascotas. Entonces, pues así hay relación, sobre todo en los pueblos, creo que se da mucho este tipo de relación. Los exteriores que vienen en campo es más, todo esto es en el pueblo que se llama San Vicente Coyotepec, que es el municipio de San Juan de Escaquistla. Esto es una Mixteca, pero del lado poblano, así pegadito a la Mixteca de Oaxaqueña. Y bueno, en este pueblo, justo es un pueblo que es, parece que casi todo el año está vacío, pero hay ciertas fechas en las que toda la gente que hay, el pueblo revive, que es cuando es la fiesta del pueblo, o cuando es la campaña y demás. Entonces, justo llega mucha gente migrante, y no solo eso, la gente allá La gente, de verdad, extraña mucho su tierra. Entonces graban las fiestas, o sea, la gente con sus errores graba las fiestas con una cámara de video, graba las fiestas y después las venden allá en, no sé, en Houston, en Chicago, las venden, o sea, venden el DVD pirata de la fiesta y la gente le llora, o sea, de verdad, a esas películas, porque es la forma de, pues, de grabar su tierra. Y pues bueno, eso se ve en el pueblo, o sea, es que un pueblo, o sea, sí hay gente y sí, sí hay vida y todo, pero muchas de las casas están vacías y quién sabe a quién pertenezcan. Pero eso es muy, muy curioso cómo revive el pueblo con nuestra fiesta. Bueno, la historia realmente llega al punto del despropósito. Le subí yo la edad, o sea, yo quería cumplir que esperaba a su hijo, pero me di cuenta que conforme el libro estoy subiendo la edad, dramáticamente era más atractivo, ¿no? O sea, era un reto más grande. Me di cuenta que, les digo que conforme fui trabajando, el mismo que me pedía cosas y el tema, justo yo decía que es que no es tanto un tema de soledad, porque como dijo Adimo, pues la señora está sola, está rodeada, pero más bien me di cuenta que no es una cuestión como del despropósito, de Esmeralda es una persona acostumbrada a cuidar de algo o de alguien. Y justo cuando pierde todo, o sea, cuando pierde al esposo que ya no cuida, porque incluso el esposo ya está enfermo y ella insiste en cuidarlo para no perder este propósito de cuidar. Y cuando lo pierde, pues se acaba el mundo, ¿no? Y digamos que lo recupera cuando aparece la pena. Y yo quería hablar un poco sobre, o sea, quería un poco explorar pues el despropósito. Empecé a investigar también sobre cómo es la depresión en personas de la tercera edad, y que dejar de, o sea, estar, que incluso no sé, se dan en casos de estar de anorexia, ¿no? O sea, la gente deja de comer. Y entonces, pues, les digo, la misma historia me iba pidiendo más y pues fue como complejizando, no sé, como haciéndose capas. Me dice, Fátima, por el gusto de la comida. De repente siento que hacer cine es como cocinar y un poco trabajar este guión, hice la película, era ir agregando capas, de repente poner pedacitos salados, pedacitos dulces, es decir, como repartiendo para que el bocado se sintiera con una variedad de sabores, ¿no? Y bueno, también mucha comida en la película. Y es algo muy característico de la escena. Todo se resuelve con comida, o en comida, o en comida. Sí, y en escena.